Plan B es un dúo integrado por Orlando Javier, Chencho, Valle Vega y Edwin, Mali, Vázquez Vega, ambos primos y cantantes de reggaetón, oriundos de Bayamón, Puerto Rico. En el comienzo de su carrera, en 1998, se hacían llamar The Panit. En esa época grabaron el sencillo Voy Subiendo. Luego editaron la canción, ¿Qué es el Plan B?, y adoptaron su nuevo nombre. Plan B lanzó su primer álbum en el año 2002, bajo el título El Mundo de Plan B, Los que la montan, obteniendo su primer disco de oro por las más de 50.000 copias vendidas. Participa Daddy Yankee como invitado. El 20 de julio de 2010 se conoció el álbum House of Pleasure, el cual cuenta con colaboraciones de RKM y Kenny Y, J. King y Maximan, De La Ghetto y Tito el Bambino. Incluye el hit Si no le contesto. En 2014 el dúo edita Lo Fan Sex, donde participan Alexis y Fido, J. Álvarez, Shaile y Clandestino, Tego Calderón, Zion y Lennox, Amaro y Yandel. Sus temas, Candy, Mi Vecinita y Fanática Sensual, reunieron millones de vistas en YouTube. El 14 de noviembre de ese año coparon el Coliseo de Puerto Rico, reuniendo 15.000 espectadores. El 6 de febrero de 2015 llegan al Madison Square Garden, en Manhattan, Nueva York, local donde aspiran las grandes estrellas. Allí actuó Romeo Santos, entre otros. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.